Capilla de María Inmaculada. Se construyó en los años 40, coincidiendo con la urbanización de la antigua zona de pasto de la Feria de Ganado de la Villa. La iglesia formaba parte de los equipamientos del nuevo barrio de viviendas ultraeconómicas, destinadas a las familias más desfavorecidas de la población. Su estructura es muy sencilla, cuenta con una sola nave donde se rinde culto a varias imágenes pertenecientes a las hermandades de la Entrada en Jerusalén y Jesús Cautivo, destacando en su interior los 12 retablos cerámicos realizados por el pintor local José Miguel Brenes, que reproducen obras de temática religiosa. La coronación de Velázquez y la Entrada en Jerusalén de Gustave Doré completan la serie de reproducciones de obras de Murillo, como la Anunciación de la Virgen y los célebres retratos infantiles de Juanito y el Cordero y el Buen Pastor. La iglesia y el barrio se dedicaron al patrón de la villa, San Bartolomé. Sin embargo, posteriormente la iglesia cambiaría su advocación por la de María Inmaculada y el barrio popularmente pasó a conocerse como La Barriada. Actualmente se conservan fotos de los festejos que se celebraban en la plaza de toros portátil que se instalaba en esta zona en los años 60.